Yo creo que es lo de siempre, es el Estado que no hace lo que tiene que hacer y las mujeres morimos en el marco de, bueno, de la situación que estamos viviendo, que es la de mucha violencia de género, la cultura de la violación, como decimos, ¿no? Donde los varones se sienten con derecho a disponer de nuestros cuerpos, incluso de nuestras vidas, y por eso nos matan. El Estado, la verdad es que no está haciendo nada. La verdad que estamos viendo con la multisectorial de justamente empezar a hacer un registro desde la asunción del gobierno, porque hemos tenido los mayores índices de femicidios con este gobierno de Gerardo Morales. Por lo tanto, bueno, vamos a tomarnos, digamos, el tiempo en relación a lo que ha sido el fracaso incluso del propio registro que el gobierno anunció tantas veces, inauguró tantas veces. Lo cierto es que las políticas públicas para terminar con la violencia de género en la provincia son absolutamente insuficientes. En este caso teníamos denuncias previas, pero es esto, o sea, no, muchas veces no se les lleva el apunte a las mujeres, no resulta importante, no se hacen los informes de riesgo y tenemos equipos y hay zonas que están absolutamente desprotegidas y más vulnerables, ¿no? Digo, hay equipos que no dan abasto, o sea, no dan abasto los de San Salvador, por lo tanto, menos en el resto, digamos, de la provincia, en lugares donde hay muy poco acceso a estos, bueno, digo, a estas políticas estatales, ¿no? ¿Pero qué es lo que pasa? Porque una vez más falló el protocolo, existiendo denuncias previas, no se tomó ningún tipo de medida preventiva. Bueno, pero eso es lo que pasa cualquier cantidad de veces, hay muchísimas denuncias. A ver, hay mujeres que viven décadas con el macho violento, soportándolo porque cuando hicieron las denuncias o porque cuando quisieron recurrir, no hubo respuesta. Seguimos teniendo un montón de denuncias en las comisarías donde no se activa ningún procedimiento de protección. Eso sigue existiendo. Y la verdad es que la situación sigue siendo muy grave. O sea, acá no nos alcanza con que Morales se le ocurra decir que está prohibido indultar a un femicida. La verdad que si hay algo que no se discute en Jujuy, es la posibilidad de que un gobernador indulte a un femicida. El problema es otro, el problema es qué políticas públicas, qué equipos, cuánta plata se invierte, y esa es absoluta falencia de Morales y de esta política y de este gobierno. Y desde ya acompañamos y abrazamos a la familia, hoy están haciendo una nueva marcha de antorchas en el piquete, hicieron una marcha hoy en San Pedro a la mañana, y también ayer en el piquete. Bueno, estamos movilizados en toda la provincia y vamos a seguir, porque el problema es que si esto no cambia, nosotras vamos a seguir muriendo. O sea, no tenemos muchas opciones, digamos. O luchamos y garantizamos nuestra vida, o cualquiera de nosotras, ¿no? O de alguien, amiga o de la familia, puede ser la próxima víctima. Eso decían hoy en San Pedro, una de las familiares. Nunca consideré que iba a estar en esta situación, nunca consideramos que vamos a estar en esa situación, pero en algún momento, con esta violencia, lamentablemente cualquiera de nosotras puede estar. Con esta asunción, ¿cuántos casos se registraron de femicidios? Teníamos aproximadamente 10 de promedio por año. El tema es que hubo años que fueron muchos más, o sea, 14, por lo tanto, bueno. Lo que pasa es que nunca dijimos vamos a contar desde que asume este gobierno. Y me parece que merece, digamos, tantos años de un gobierno que ha terminado tan cuestionado, tan deslegitimado y que ha hecho en realidad, me acuerdo en el 2020, muchas bombas de humo cuando fue, ¿no? Cuando salimos de la pandemia con las movilizaciones, con tantas muertes de mujeres. Digo, rompimos el aislamiento con las marchas, con las movilizaciones, donde también se nos reprimió en Palpalá, ¿no? Es un gobernador que siempre ha reprimido y siempre ha tratado que todo retroceda por la fuerza. El 8 de marzo también nos reprimieron acá. Sin embargo, bueno, creo que la historia demostró que lo simbólico de la represión es lo que llevó a Morales a tener una verdadera paliza, por decirlo de alguna forma, ¿no? En las últimas elecciones. Y así va a seguir esto. Pero las mujeres y el movimiento y el pueblo no vamos a retroceder y vamos a seguir avanzando, ¿no? Con nuestras pausas, con nuestros tiempos, pero no tenemos opción. Ni las mujeres ni el pueblo cuando tenemos que reclamar no morirnos de hambre, no morirnos porque nos matan y no tener, digo, políticas públicas que garanticen nuestras vidas.